cuarto piso caluroso. Muy caluroso. De IMPA. Y acá estamos con un amigo del espacio, ¿no? Es un doble amigo y compañero porque Patricio, que se llama nuestro invitado de ahora, seguimos con Cacho, obviamente. Patricio, además de participar en el espacio de salud, que funciona en planta baja, y ya nos contarás un poquito vos mismo, también trabaja en un hospital, que es el tema que vamos a charlar hoy con él. ¿Por qué no nos decís un poco, Pato, qué haces, en qué hospital trabajás y cuáles son los problemas que tienen ahora? Dale. Bueno, buenas noches o buenas tardes. Hola, Pato. Antes que nada. Buenas noches. Sí, antes de pasar por la cabina y transformarme en Superman y venir al espacio de salud de IMPA, también tengo un trabajo más formal en el sistema público de salud. Soy residente de medicina general del Hospital Piñero. Desempeño mis actividades en el CESAC, que es el Centro de Salud y Acción Comunitaria número 19, que se encuentra en Cobo y Curapaligüe. Es un centro de salud que está dentro del área programática del Hospital Piñero. Es en el Bajo Flores. Y muy necesario debe ser, ¿no? En esa zona, muy muy muy populosa es la zona. Sí, digamos, los centros de salud están enmarcados dentro de una estrategia que se denomina de atención primaria, que tiende como a descentralizar la salud, por lo menos las instituciones de salud, más allá de los hospitales, en niveles de menor complejidad, que se supone que pueden atender las problemáticas de salud de la población en un 90%, digamos. Son en general enfermedades de baja complejidad, de fácil resolución. La estrategia. O sea que tendrían que haber muchísimos de estos centros. Debería haber bastantes más de los que hay. Sí, exactamente. Se supone que es una forma de acercar el sistema de salud a las comunidades. Ah. Porque bien. Bueno, los hospitales suelen ser muy complejos, el acceso es mucho más complicado, tal cual. Se supone que, bueno, de alguna manera facilitaría el acceso. De todas maneras, por cómo está organizado el sistema de salud en Argentina, eso en la práctica tanto no sucede. Porque, nada, el sistema de salud fue pensado en un principio como hospitalocéntrico, y romper con eso, lleva como una construcción que va a demandar unos cuantos años. Si bien hace ya unos 25 años más o menos que se está intentando descentralizar y llevar a la práctica esta estrategia de atención primaria, cuesta, digamos. Es como que en la sociedad está muy instaurada la figura del hospital como lugar de referencia para concurrir ante determinadas situaciones. Porque además yo no tengo otra cosa que no sea el hospital, es decir, uh-huh, una sala o salita, como por ahí se las llama, no tengo muchas tampoco. Y eso depende mucho también de qué zona, sí, de la capital federal, por ejemplo, vivas. Hablo de capital, que es por ahí la zona donde. Sí, pero es cierto lo que vos decís, ¿no? Porque yo tengo dos muy cerca y voy al hospital. Uh-huh. Sí. Es que en realidad No tengo el hábito. Se supone que si es una cuestión estrictamente, por ejemplo, médica, en los centros de salud hay profesionales que deberían poder abarcar la gran mayoría de las cuestiones que van surgiendo, digamos. Por ahí las cuestiones más específicas, cuestiones, digamos, quirúrgicas y demás, no. Bueno, ahí hay que recurrir al hospital. Hay toda una discusión sobre la planificación de hospitales, salud y cómo se trata en una sociedad. Yo recuerdo esta discusión que se dio hace muchos años, como ser en Chile, y en qué se centraba los famosos centros de salud, por eso que opinaba sobre eso, no solamente que vos vas cuando estás enfermo. Claro. Vos vas a buscar la leche para los chicos, vos vas a atenderte cuando estás embarazada, a hacerte los controles, a buscar esto, a buscar aquello. No solo decir cuando vos te duele algo. Claro. Entonces se tendría que crear, si se hubiera realizado lo que se proyectaba, realmente algo se proyectó, algo se hizo, el centro de leche sí se hizo, y toda la población de ese lugar, alrededor de, por lo tanto tenían que haber por cada hospital 25, 30 centros de salud, 40 centros de salud. Tal cual. Pero no pensando en la, digamos, con ese tinte de prevención. Bien. Vacunación y demás. Yo después te quería preguntar algo que vos dijiste. Vos dijiste, yo soy residente. Uh-huh. ¿Qué es sí. eso? A ver, primero que nada, por ahí, para redondear un poco la idea que tirabas recién. hay como una idea de repensar lo que se entiende por salud en los últimos años, por lo menos a nivel macro, digamos, a nivel institucional, que intenta pensar a la salud como, digamos, no como una cuestión de las desde la enfermedad solamente, sino como un proceso salud-enfermedad. Desde ahí las estrategias de prevención, de exámenes periódicos de salud que apuntan un poco en ese sentido, digamos, a no abordar a las personas solamente cuando llegan en situación de enferma, sino también poder actuar un poco antes a nivel de prevención. Si después tenemos tiempo de hablar, de profundizar y hablar un poquito más del espacio de salud, me gustaría... Del espacio que tenemos acá en IMPA, me gustaría destruir esta concepción que parece también tan progresista, que me parece que está bueno también incluso para repensar. Pero bueno, digamos, el sistema de salud estaría enmarcado en ese sentido, o intenta estarlo hoy por hoy, más allá de que tiene falencias por todos lados. Después, sí, ya retomando la última pregunta que me hacías, ¿qué significa la figura de qué es ser un residente? ¿No? Residente es alguien que reside, estamos básicamente viviendo adentro de la institución. Desde lo estrictamente formal, digamos, las residencias son un sistema de capacitación en servicio. Se supone que una vez que una persona se recibe, por ejemplo, de médico o de médica, comienza a capacitarse en la práctica y a hacer a su vez la especialización, ¿sí?, dentro del sistema de salud, ya sea en hospitales privados, en hospitales públicos. Obviamente el que mayor caudal maneja es el público, pero también hay residencias y concurrencias en hospitales privados. ¿Cuál sería la otra figura? ¿Una es residente y la otra? Es el concurrente. Concurrente. Sí, la diferencia es que el residente, en su capacitación de servicio, cobra un salario, tiene... ¿Cuánto más o menos es? El salario depende mucho del lugar en donde caigas. Por ejemplo, en el sistema público de salud de la ciudad de Buenos Aires es gradual el aumento de salario de primer año a cuarto año, que es lo que duran la mayoría de las residencias. Un residente de primer año suele, hoy por hoy, está cobrando en Ciudad de Buenos Aires, en el sistema público, aproximadamente 7.500 pesos. La mitad de lo que han conseguido los policías de Córdoba. Exactamente. La mitad. Después va aumentando gradualmente, un residente de segundo año está aproximadamente en los 8.000, 8.300 alguien de tercero y en cuarto año se me pierden un poco los números, pero debe andar en los 8.500, 8.600 pesos. Una buena, no sé, un 60-70% de ese salario tiene aportes, el otro está es de origen dudoso. En el aire. Sí, no. Por lo menos es no remunerativo. El concurrente no cobra. Y el concurrente no cobra. No es un servicio de dedicación exclusiva. Es supuestamente por ley solamente de medio tiempo, de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Pero bueno, nada, lo único que hacen, lo que haría la figura del concurrente es formarse mientras trabaja de manera gratuita. Claro. Pagar derecho de piso. Sí, en realidad es como autoesclavizarse, ¿no? Está bien, aprendes un poco desde lo académico, pero en lo concreto y diciéndolo en palabras concretas, estás trabajando sin cobrar, ¿no? Claro, lo que pasa es que para ser residente, para entrar en la residencia hay que tener determinada edad, ¿no es cierto? Y hay gente que se recibe más tarde y no puede entrar a la residencia. Sí, hay un tema legal con respecto a la edad, que en realidad no tiene que ver con la edad, sino con el tiempo que vos tardás en presentarte a concurso después de recibirte. Se supone que uno puede empezar una residencia hasta 5 años después de haberse recibido. Pasado ese tiempo, no debería poder. Una pregunta más básica. Un médico, como se recibe en la facultad, quiere trabajar en un hospital, ¿qué tiene que hacer? ¿Obligatoriamente tiene que pasar por la residencia? No, uno cuando se recibe tiene el título de médico. El tema es que la formación que tiene que se tiene a nivel universitario en general tiene muchísimas falencias desde lo práctico, digamos. Entonces uno se la pasa devorando libros durante toda la carrera, pero después a la hora de llevar adelante un apéndice. Claro. Ves pacientes, pero en realidad de como uno está bastante relegado durante la carrera, entonces por ahí estás en los hospitales. La segunda parte de la carrera es principalmente en los hospitales, se llama unidad docente hospitalaria, de hecho. Pero uno está como relegado, digamos, está la figura del médico, después vienen los residentes, después vienen los concurrentes y recién después estamos los que estamos estudiando. Entonces la posibilidad de ver un paciente, de tocar a alguien, son muy escasas. Entonces uno se recibe con una capacidad práctica bastante escueta. Una pasantía sería, ¿no? Sí, exactamente. Una pasantía en otro... exacto. Sí, en general, por lo menos a nivel de los médicos, nos gusta siempre usar palabras distintas para todo lo que ella tiene. Claro, claro. Más común, claro. Pero exactamente. Sí, como una pasantía no paga sería el claro. concurrente, ¿no? Tal cual. Entonces, bueno, el sistema de residencias y concurrencias vendría a suplir un poco esto y además a profundizar en algunos aspectos, digamos, porque además de formarte prácticamente en lo práctico, estás haciendo una especialidad. Entonces, uno cuando termina la carrera de medicina se recibe bajo la figura de médico, que es como una cuestión bastante amplia, pero sin profundizar demasiado en las especificidades. Entonces, por ejemplo, existe el que hace la especialidad de cirugía general, entonces en su residencia lo que más va a estar haciendo es estar operando, agarrando el bisturí, o, digamos, y formándose en la técnica más concreta. Yo, por ejemplo, estoy haciendo medicina general y familiar, entonces voy a estar orientando mi práctica hacia ese lado, digamos. Quien haga pediatría estará claro. viendo niños todo el tiempo, bueno, y así. Claro. O sea que son las dos cosas, digamos, práctica y especialidad. Yo te quería hacer una pregunta. En los centros CESAC, como estás vos, exacto. en general, vos podrías explicar a nuestra audiencia qué médicos son los que pueden encontrar. Bien. Habitualmente, digamos, se encuentran las especialidades más generales, ¿sí? Medicina general y familiar, clínica, pediatría y ginecología y obstetricia, ¿sí? Suelen ser las especialidades que abarca, que con esas, digamos, te aseguras de cubrir a una gran parte de la población en cuanto a las demandas que pueden llegar a tener. Hay centros de salud que tienen por ahí un poco más de presupuesto y tiene la posibilidad de contar con algún cardiólogo o algún traumatólogo, pero son como contadísimas excepciones. Dentro de lo que es esto que decía de la atención primaria de la salud, esa estrategia contempla estas especialidades que mencioné antes. ¿Y análisis hacen ahí? Sí. Hacen, sí, no con la cuantitativamente, digamos, no se sacan tantos análisis como en los hospitales, pero se hacen análisis, se llevan al hospital, se obtienen los resultados y se y si no, a mí me ha sucedido que te derivan y no tenés que pedir número ni nada, o sea, te vas desde el centro ese, del CESAC, al hospital directamente, uh-huh. para una radiografía. Más o menos. No, a ver. Me ha sucedido una vez, ¿no? Bien. No sé si es así. No, digamos, si se trata de una urgencia, desde el centro de salud vas a ser derivada a una guardia del hospital de referencia y ahí te van a atender seguramente de manera inmediata. Ajá. Si es una cuestión programada, vas a tener que sacar turno como cualquier otro. Sí. Está bien. Y medicación gratuita y leche, como decía ella, que bien. Antes se daba la leche. ¿No? Leche se entrega, se asegura en los controles de salud y a partir de eso vos tenés la posibilidad de retirar leche mensualmente. Y con respecto a la medicación también existen varios planes nacionales para acercar la medicación de manera gratuita a la población. Son planes que permiten cubrir por lo menos los medicamentos llamados por la OMS esenciales. La OMS es la Organización Mundial de la Salud, sí. Denominados esenciales, y que son para las patologías más prevalentes en la sociedad, digamos. Tiene falencias, tiene algunas cuestiones de mucho enrosque, digamos, atrás de eso con las farmacéuticas, con los laboratorios, porque el programa Remediar, por ejemplo, que uno por ahí en un principio lo aplaude porque te acerca a medicación gratuita, en realidad lo único que hace es un Estado que paga fortunas a laboratorios internacionales y privados para poder acercar de manera gratuita a la población, pero en realidad es un Estado que se endeuda cada día más a través de ese proyecto. ¿Sí? Sí, pues se podrían fabricar claro. Una cantidad de drogas uh-huh. que estatalmente que podrían abaratar muchísimo. Sí, hubo avances en la sanción de una ley de producción pública de medicamentos. Ahora no recuerdo si fue sancionada o no, pero desde que asumió Mansur, tengo entendido que está completamente trabado. ¿Sabes? Ya con Ginés venía como bastante trabado, pero... Es un tema que en el bloque vamos a charlar, porque eso nos recuerda, está sonriéndose la compañera María del Carmen, porque fue una pelea de las asambleas que se formaron hace 12 años, el problema de la medicamentación y el problema de... La fabricación de medicamentos. Exactamente, allí nos enteramos de muchísimas cosas. Contra esto, después, cuando se esa explosión se institucionaliza en lo que vino después, uh-huh, se ordena a las gallinas, se las vuelve a colocar en el gallinero, los jueces pueden caminar por las calles, porque no podían, los políticos pueden caminar por las calles, viene el plan remediar, algo que era... Viene a remediar la situación... Viene a remediar de contra el proyecto que... contra el proyecto de mucha gente de salud y de las asambleas, ¿no? Teníamos unos 15 puntos y uno de los primeros puntos era la fabricación nacional y estatal de, sobre todo de las drogas que vos comentabas, cómo será ahí, qué sé yo, 100, 150 drogas que abarcaría. No todo, los famosos lo vademécum son esos, ¿no? Los famosos vademécum, que muchas... Sí, en realidad los vademécum suelen, digamos, tienen un listado de todas las drogas existentes. Ajá. El plan remediar es bastante acotado a las más importantes. Mm. Y lo que tienen los vademécum es que te dice qué nombre comercial es para es cada droga, tal cual. Nosotros nos manejamos. Si vos te fijás en el vademécum, vos ves como ser 5.500 productos. Además, trabajé en una droguería. 5.500 productos para la venta. Uh-huh. Si vos vas analizando esos productos, detrás de esos productos hay 300 drogas. Claro, pero yo recuerdo proyectos de vademécum que parten después de Ilía, varios, y que nunca se llegan a implementar. O sea, hubo otros proyectos, digo, antes del 2001. Sí, no, o sea, sé que si, es un tema... No sé si las palabras que, es un les, tema que viejo. Les cabe es vademécum, me parece así que... Así se nombraba en esa época. Sí. Ahora tiene un nombre... Sí, así se nombraba en esa época. Sí, hay un nombre en una revista que es comercial y que las farmacias están obligadas a comprarla. Es un negocio redondo, también lo conozco, porque tenés el nombre de las drogas. Uh-huh. Claro. Yo tengo un problema de artrosis, no sé si viene al caso de comentarlo, pero mi médico, yo alguna vez le planteé, le digo, ¿no se puede solucionar la artrosis? Se gasta una película que hay entre los huesos. Me dice, pero si se soluciona eso, ¿a quién le vendemos los remedios? Claro. Y como eso, otros tantos temas de enfermedad, que si se le buscara una solución, se pierde el negocio de los remedios. Se pierde el negocio. Incluso la importancia que tiene para esas cosas la gimnasia, bueno, todo el movimiento, todo, que eso no nunca te lo dicen. Pero es como que está todo a la orden de la mercantilización, ¿no? Claro. Digamos, vos tenés un sistema capitalista que explota a trabajadores, que los hace trabajar 12 horas, y eso te enferma. Desde lo orgánico, te agarra artrosis, tenés trastornos del sueño y empezás a tener que recurrir al médico y a consumir drogas, digamos, porque para mejorar todo eso, quizás cambiando tu forma de transitar la vida lo solucionás. No necesitas pero ¿cómo haces? Digamos, tenés que ir a trabajar 12 horas por día. Claro. Digamos, el sistema en ese sentido es bastante macabro y está muy aceitado. Los médicos somos guardianes de eso, lamentablemente. Y vos venías además, digamos, a plantear un problema laboral, precisamente, laboral, ¿no? Hablando de condiciones de trabajo. Sí, es una situación que ya está bastante extendida dentro de lo que es el sistema de residencias y concurrencias. Digamos, como dije al principio, los concurrentes directamente no tienen ningún tipo de figura legal. En realidad sí, legal sí, porque están contemplados por... Digamos, hay una ley que avala que haya gente que trabaje gratis. Claro. Ahora no me acuerdo, se me fue el número de la ley, pero bueno, existe. Ahora después la averiguo y se las paso, así podemos pasar el dato. ¿La ley de contrato de trabajo? Bueno, hay un tema. Nosotros estamos bajo la figura de becarios. Becarios, claro. No somos trabajadores. No somos trabajadores. El gremio más importante de Capital Federal, que es Médicos Municipales, dentro de lo que es la institución médica, no nos reconoce como trabajadores ni a los residentes ni a los concurrentes. Y desde ahí, digamos, desde lo legal, uno parte desde 25 pisos más abajo, porque es bastante complicado plantear algunas cuestiones si desde lo legal ni siquiera tenés algún tipo de amparo. No tenés la figura para... No tenés la figura, tal cual. Nosotros somos... No utiliza la expresión de profesionales en formación o de becarios, ¿sí? Por 4, 5, 6 años. Estás estudiando. Sí, tal cual. Entonces, desde ese lugar ya partís de... De una desprotección laboral. Un boleto estudiantil te tienen que pedir entonces. Pero la salud de la población está en manos de esos becarios. Principalmente sí, porque digamos, por cómo está organizada la estructura hospitalaria, los residentes y concurrentes son los últimos en el escalafón, y como sucede en cualquier estructura verticalista, los que están más abajo son los que más laburan. Si una persona cae a una guardia, el mayor porcentaje de las veces va a ser atendida por un residente o una residente o concurrente. ¿Y el conflicto puntual cuál sería? El conflicto puntual, en este caso en particular, digamos, hay una cuestión que, digamos, dentro de lo que son las condiciones laborales, siempre lo que salta primero es lo salarial, digamos. Sí. Hay una situación que se repite todos los años. Nosotros ingresamos al sistema de residencias el 1 de junio, si es cuando inicia el ciclo lectivo, si se quiere, por decirlo de alguna forma. Y se supone que ya el 1 de julio deberíamos estar cobrando el primer sueldo. Habitualmente, para los residentes de primer año y para quienes hacen una jefatura o instructoría de residentes, que son los que terminan cuarto año y se presentan para una jefatura, esa tanto primer año como las jefaturas, es como que ingresan al sistema. Eso habitualmente genera una demora en los cobros de 3, 4 meses, 5. Ahora estamos por llegar a los 7 meses. El 1 de enero son 7 meses de que se inició el ciclo electivo, y hay compañeros y compañeras que todavía no cobraron. Hace 6 meses que están trabajando gratis. Esto se repite, digamos, todos los años. O sea, más que demora, es una estafa, ya. Tal cual. Sí. Por ejemplo, hace 2 años fue año electoral y todos los residentes cobraron el 1 de julio y siguieron cobrando normalmente. El año pasado, que fue cuando ingresé yo, por ejemplo, yo cobré, trabajé 2 meses, el 1 de agosto cobré los 2 sueldos atrasados, pero algunos compañeros tardaron 4 o 5 meses en cobrar. O sea que, como digo, yo no trabajo, tendría que haber elecciones todos los meses. Sí, sí, sería... En Argentina, entonces pues, estaríamos 10 claro. puntos. Estarían las calles asfaltadas, no habría, habría sí, fraude. Sí, estaría bueno que gane el voto en blanco también en todas esas elecciones. Esa es como la situación emergente, como la más visible, digamos, que porque es casi realidad, histórica esa. Tal cual. Pero después hay una pregunta, ¿y los residentes de segundo, tercero también les no deben... los de segundo, tercer y cuarto año, como ya ingresaron al sistema de cobros ya el 1 de julio cobran, digamos, una vez que en primer año cobraste, que hay otro problema, cobras 7, 8 sueldos, te dan un fangote de 40.000 pesos y impuesto a las ganancias a la hora del día. Claro. Entonces empezás con los trámites. Hay compañeras que han perdido unos cuantos miles de pesos en esa situación. Y después hay una serie de reclamos que, para mí y para por lo menos quienes conformamos la Asamblea de Residentes y Concurrentes del Gobierno de la Ciudad, son mucho más importantes, mucho más de fondo, perdón, que tienen que ver con... Vos decís la Asamblea, ¿eso implica a concurrentes de varios hospitales, de muchos hospitales? Sí, tal cual. Hospitales y centros de salud del Gobierno de la Ciudad. No, del sistema público, ¿sí? Y le llaman Asamblea. Asamblea, sí. No, sin más misterio que eso. Asamblea de Residentes y Concurrentes. Estos otros reclamos más de fondo que consideramos que son fundamentales tienen que ver con la defensa de la salud pública en términos de una salud que sea, digamos, de acceso universal, digamos, que tiene que contar con la capacidad para resolver, digamos, las problemáticas que van surgiendo a nivel de la población. Los reclamos también van en el sentido de las condiciones de trabajo más en general, mucho más allá del trabajo. Por ejemplo, las residencias quirúrgicas, que son las más exigentes en cuanto a carga horaria, hay compañeros y compañeras que están haciendo 3 guardias de 24 horas por semana, más la carga horaria de los días hábiles de lunes a viernes, que suele ser aproximadamente de 7 de la mañana a 6 de la tarde. O sea que estamos hablando de personas que trabajan más de 90 horas por semana y que encima no cobran. Y además es una cosa muy crítica, como puede ser una cirugía, ¿no? Personas que están operando sin haber dormido con en un 24 gran horas. Y con una precisión y una destreza. El techo de horas normales, tengo entendido que es 48 semanales. Bueno, vos hablaste de 90. Sí. 90 un cerca del doble. Sí. O sea que ahí se están ahorrando un trabajador por semana. Exactamente. Cada trabajador reemplaza a otro. Sí, hay una estadística que dice que en los meses de junio y julio las tasas de mortalidad en los hospitales aumentan. Tiene sentido si consideramos que ingresan residentes en esa época del año. Es un dato bastante curioso. Claro, que hay una concomitancia, diríamos, ¿no? O sea, puede haber. Sí, tal cual. Entonces, bueno, en realidad los reclamos intentan ir más allá de lo salarial, ¿sí? condiciones de trabajo. Tal cual. Y nosotros, y cuando hablaba de salud, de defender la salud pública, también hablamos mucho de involucrar a la comunidad en esto. Claro. Por esta cuestión de entender a la salud como algo que va más allá de curar la enfermedad, también implica la participación y la toma de decisiones activa por parte de la comunidad, de decidir cómo quiere que sea, que sus instituciones de salud trabajen, digamos. Y en ese sentido, involucrar a la comunidad y lograr entender que en este sentido los que salimos perjudicados somos todos, también es como un reclamo bastante esencial de la asamblea. No, yo digo que la salud de una persona que tiene un problema y concurre está en manos de una persona que no durmió. Exactamente, o sea que las condiciones de trabajo del trabajador y del médico están íntimamente relacionadas a la salud de la gente. O sea, claro, una persona cuando no descansa no tiene reacción. Claro, no piensa, no razona. No tiene reflejos claros. Y está en juego la salud de una persona. Su destreza. Además de ser una super explotación. Obviamente. Sí, digamos, cualquier persona que haya hecho una guardia de 24 horas en cualquier tipo de trabajo, pero bueno, por lo menos quienes ejercemos la actividad médica, nos damos cuenta, digamos, yo he estado en guardias de 24 horas, si bien la especialidad que tengo yo en ese sentido es un poco más amena, digamos, tengo pocas guardias de 24 horas, pero las tengo. Y te das cuenta, digamos, después de estar 10 horas trabajando sin descanso, empezás a fallar. Lógico. En el diagnóstico, empezás a maltratar a la gente porque, claro, imagínate, no dormiste, te tocan el timbre a las 3 de la mañana. Es muy difícil. Estás poder irritado. Mantener la... Claro. Mantenerte en pie, digamos, la tensión, todo. Claro. Y los errores empiezan a sucederse, ¿sí? Claro. El tema es que muchas veces el error consta en mandar a alguien a la casa, por ejemplo, que estaba para internar. Entonces, como no se muere en el hospital, pasa bastante desapercibido, como una muerte medio invisibilizada. Claro. Y así, bueno... O los accidentes, ¿no? En las guardias debe ser también muy Y accidentes muy laborales crítico, hay muchos. Y generalmente en la fábrica los accidentes laborales se dan más graves a la noche. Claro. Donde empieza a imperar la falta de descanso, se pierden reflejos. Claro. La falta de concentración. Y solo viene el accidente. Seguro, claro. Y donde menos atención médica hay. Claro. Hay fábricas como la nuestra que de noche no tienen médico. Cabe aclarar eso. Así que hacemos una pequeña corte y volvemos con charlando con Patricio y Cacho. Bueno. Los medios alternativos, comunitarios y populares existen. FM 106.5, Radio Semilla, construyendo desde el barrio. Siempre a pata o bicicleta, se nos aleja. Que se le acabó la joda, que queremos lo nuestro, lo que nos robaron durante estos 30 años. También, en un primer momento, en forma con las corridas, en este caso, la policía motorizada, que comenzó a intentar dispersar a los manifestantes utilizando balas de goma también y gases lacrimógenos. Muchas personas fueron llevadas detenidas, se pudo percibir el trabajo de gran cantidad de policías de civil que utilizaban la violencia para arrestar a algunos manifestantes. Empezó entonces definitivamente a desbordarse la gente detrás de las vallas en Plaza de Mayo. Se escuchan los estruendos y balazos de goma, y el camión hidrante está a punto de arrojar agua. Y ahí comenzó entonces a arrojar agua hacia los manifestantes en esta casa de gobierno, en Plaza de Mayo. ¡Vuelan los balazos de goma! ¡Es terrible esta situación! ¡Desesperante! ¡Piedrazos, balazos! ¡Esto es increíble! Ustedes pueden escuchar las balas de goma. Incesantes son los disparos. Estamos trabajando en el piso. Está toda la gente arrojándose hacia el pasto, bajo los árboles. Estamos todos en el piso, es increíble. Hay gases lacrimógenos. Hay gases venidando. No se puede respirar, se hace realmente dificultoso. Están tirando gases de goma. Bueno, comenzaron a arrojar agua para dispersar a los manifestantes. Pablo, para atrás. Pablo, a la represión. 2:05 de la tarde. Efectivos de la Policía Federal están disparando indiscriminadamente. Los manifestantes están respondiendo, devolviéndole a piedrazos los mismos gases lacrimógenos que están tirando sobre la avenida. Se están tirando con todo lo que tienen los manifestantes. La policía no deja de disparar balas de goma para dispersar a la gente que intentaba ganar la Plaza de Mayo. Nos acaba de acercar la copia de la renuncia del presidente Fernando de la Rúa. El texto es Buenos Aires, 20 de diciembre de 2001, manuscrito al doctor presidente provisional del Honorable Senado, ingeniero Ramón Puerta. Su despacho, me dirijo a usted para presentar mi renuncia como presidente de la Nación. Se va de la Rúa, se cierra su gestión.